y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué contraste se establece aquí? Desde que llegó a la tierra el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el enemigo ha tratado de llevar a la gente a dudar o a negar la existencia de Dios, el Creador. Por ignorar su palabra o por negar la evidencia de su poder creador, los hombres procuran encontrar formas de explicar los orígenes de algún modo diferente. Se han propuesto muchas teorías. La más popular hoy es el evolucionismo, que afirma que el azar fue responsable de que existan la vida y la inteligencia. Alguien presentó hace poco la teoría de que todos somos simplemente proyecciones de computación y que realmente no existimos, sino que somos solo creaciones de computadoras de una superraza de seres extraterrestres. Se podría alegar que los dioses de madera, de los que escribió Isaías y adorados por sus fabricantes, son tan buenos como las teorías que se presentan como una alternativa al Dios de la Biblia. Si aceptamos el sábado, como dice la Biblia, una conmemoración de los 6 días de la creación, ¿cómo nos protege de las falsas ideas acerca de nuestros orígenes? Además, ¿quién querría adorar a un Dios que usó los procesos violentos y destructivos del evolucionismo para crearnos?